Para Emilio Massi de Rodríguez, en Valledupar. Ayer de tarde me encontré una morenita, la vecinita que se acaba de mudar. Allí en la tienda nadie le quitó la vista, pero su risa era conmigo nada más. Yo soy casado y quiero mucho a mi familia, pero mi vida no me la pienso pasar. Triste encerrado viviendo mis mejores días, con mujer linda por todas partes y yo sin nada. Nunca seré como el fósforo globo que rastrilla en una sola cajeta. De todo el centavito que yo cojo, doy pa' la casa y me guardo pa' mis cervezas. No es que ya me volví un irresponsable, sino es que pienso que hay que gozar más la vida. Tiempo que viejos bebiendo por la calle, tenían mujeres y la verdad es que sentí envidia. Por eso me voy a beber una plata ajena, voy a empeñar las prendas de la suegra mía. Me paro en una esquina, bebé, con cualquiera. Me voy a pegar unos puños con un policía. Y hoy voy a serenate a la gordita que encontré. Voy a cachetear al papá como se asome otra vez. Hoy voy a serenate a la gordita que encontré. Voy a cachetear al papá como se asome otra vez. ¡Óyelo! ¡Goyo Soto! ¡En San Juan! ¡Ay! ¡Nos vemos en Santa Marta! ¡Upa! Para el doctor David Celedón y Libardo López. A la mujer le gusta el hombre veterano, que con la mano no la deja tener paz. Pero ese idiota que se mata trabajando es el marrano que engordan pa' Navidad. No me refiero al hombre que es correcto y sano, que va al trabajo y tiene tiempo pa' gozar. Pero hay un combo de hombrecitos dominados que hasta la mujer los levanta cachetas. Mejor yo soy como el puerco pollero, que pasa el tiempo pero nunca pierde el vicio. Que si de pronto mañana yo me muero, pa'l cementerio no me voy a llevar ni cinco. Hay hombres que se dejan poner viejos, como unos burros siempre aguantando garrote. Y sus mujeres los tratan a unos pendejos, y de ñapa no se dejan tocar en la noche. Por eso me voy a beber una plata ajena, le voy a poner unos mellos a una negra gritona. Desde hoy en adelante no pagaré deuda, aquel que me critique no le paro bola. Quita la mano de ahí porque la voy a quitar, me dijo una viuda a mí y ahora la tengo preñada. Quita la mano de ahí porque la voy a quitar, me dijo una viuda a mí y ahora la tengo preñada. El que sí es fósforo globo es mi compadre Eduardo Flores García, pero tiene una buena mujer. Jorge Eliezer Torres, esa era la jugada.